Continuamos aquí entre mate y mate, compartiendo esta mañana nublada aquí en Capilla del Monte y en toda la región, como estaba pronosticado para todo el día de hoy y hasta el fin de semana. Les contábamos, este sábado estará aquí en Capilla del Monte algunos de los candidatos del Frente Córdoba Ciudadana, candidatos a diputados nacionales. Se vota el 22 de octubre. ¿Qué se vota el 22 de octubre? Es precisamente la pregunta que se intentará responder en ese diálogo con los vecinos. Va a ser mañana sábado a las 10 de la mañana en el Club Balumba, el club del centro vecinal del barrio Balumba, allí en calle Pueyrredón. En este momento están en Cruz del Eje y está en línea el primer candidato de la lista del Frente Córdoba Ciudadana, Pablo Carro. Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Bueno, un gusto charlar con vos ya, nosotros ahora en el aire de una radio, la radio comunitaria cooperativa aquí en Capilla del Monte, que esta semana arrancó después de mucho trabajo y mucho esfuerzo, así que un gusto tenerte esta semana. Y Pablo, me gustaría empezar porque es una campaña diferente la del Frente Córdoba Ciudadana, pero mucha gente tal vez no conozca el proceso del que viene, el proceso con el que se construyó esta lista, la lista que vos encabezás, que tuvo que ver mucho con una renovación del espacio nacional y popular en Córdoba, con una manera diferente de construcción y con referentes que no vienen de haber sido funcionarios, sino que vienen a meterle otra impronta. Me gustaría que cuentes algo de este proceso. Bueno, sí, como decías vos, cuando perdimos las elecciones tras el balotaje, hay que decir que en todo nuestro espacio sufrió una crisis muy importante y una fuga de dirigentes que fueron a otros espacios políticos, con lo cual eso, bueno, en un momento difícil en el que había que salir a la calle y enfrentar las políticas de ajuste, muchos dirigentes no estaban allí para orientarnos o dirigirnos, y eso fue generando la necesidad de formar nuevas referencias con aquellos que estuvimos dando pelea en la calle. Cuando llegó el momento de armar la lista, muchas organizaciones quisieron que se los tuviera en cuenta y poder opinar sobre el armado de la lista. De modo tal que, bueno, se conformó esta lista en la cual, como bien decías vos, no venimos en sentido estricto de la política, sino que somos dirigentes sindicales, en mi caso. Valentina Nett es una abogada de Ciudadanos contra los Tarifazos, Eduardo Fernández, presidente de APYME a nivel nacional, un dirigente PYME, uno de los sectores más castigados, está Pablo Riveros, que es un ambientalista, Solana López, feminista, en fin, todas las peleas que se han dado este año, el año pasado, en la calle estuvieron protagonizadas por muchos, por la gran mayoría de estos compañeros que conformamos la lista. Sí. Eso le dio una característica muy particular que hizo que la militancia tuviera un entusiasmo renovado y que en definitiva fue la que se puso la campaña al hombro y nos permitió obtener esos 10 puntos en las PASO, confirmando lo que decíamos, que había habido fuga de dirigentes, pero no de votantes. Los votantes se mantuvieron firmes en la medida en que se pudo presentar una lista que representaba y representa lo mejor del proyecto nacional y popular en Córdoba. Sí. En tu caso, además, esta fuerte presencia de lo sindical, de la defensa del trabajo, en una Córdoba que se ha visto de las provincias más castigadas en ese sentido, con el apoyo de diversos sindicatos, cosa que también es nuevo también en este movimiento en Córdoba. ¿En qué puntos se hace eje? ¿En qué puntos, sobre todo en esta transición, digo, desde las PASO hasta hoy, han podido recorrer la provincia? ¿Cuáles son los principales puntos en los que se está apoyando el Frente Córdoba Ciudadana, teniendo en cuenta que es una elección nacional, que se va al Congreso, que ya se está hablando de leyes muy fuertes, sobre todo relacionados a reformas laborales, ¿no? Sí, bueno, un poco siguiendo el mandato de Cristina para la campaña, ¿no? De recorrer y escuchar las necesidades de nuestro pueblo y de todos aquellos que están siendo afectados por las políticas de ajuste de Macri. Lo que, por lo tanto, visitamos sindicatos, comercios, fábricas, talleres, copas de leche, centros culturales, radios, comercios, en fin, tratamos de componernos una imagen lo más fidedigna posible de la realidad en la que está nuestra gente. Y los problemas que se repiten tienen que ver con las dificultades para llegar a fin de mes, con las tarifas que no se pueden pagar, con las dificultades de los pequeños productores para competir con los productos importados, por las dificultades que tienen las familias y los comercios para pagar las tarifas de luz y de gas, las dificultades para conseguir trabajo y el temor a perder el trabajo para aquellos que lo tienen. En verdad, estas son las preocupaciones principales y allí hacemos eje, ¿no? En un tiempo que, como bien decís, se viene complicada la mano, con un espejo como el de Brasil, con su reforma laboral claramente antiobrera que recorta derechos a los trabajadores, con propuestas de elevar la edad jubilatoria en una reforma previsional. Bueno, todas cuestiones que están, que tienen en carpeta, que aunque van y vienen, no las muestran completamente, pero sabemos que eso se viene. Ayer estuvimos en la puerta de la fábrica de Fadea, donde se anunciaron unos 90 despidos. La semana pasada estuvimos con los compañeros de Atanor en Río Tercero, con fábrica militar de Río Tercero, también con los compañeros de Atilra en la cuenca lechera. La situación que describen todos los compañeros dirigentes sindicales es de mucha preocupación por las dificultades que se generan y por la flexibilización de hecho que ocurre cuando comienzan los despidos, ¿no? La verdad es que no hace falta una ley para precarizar el trabajo, porque solo con los despidos y las amenazas ponen en crisis y es una flexibilización de hecho. Pablo, por último, no queremos entretener porque sé que estás con actividad, pero bueno, mañana vas a estar acá junto a Eduardo Fernández en Capilla del Monte a las 10 de la mañana en el Centro Vecinal del Barrio Balumba. Me gustaría que des un mensaje, en todo caso también invitando para la jornada de mañana, pero teniendo en cuenta acá en Capilla del Monte estamos con una renuncia del intendente hace apenas unas semanas y en un clima de mucho descrédito, ¿no? De mucho cansancio con la política, con los partidos, con las formas que se vienen haciendo. Mucha gente que seguramente escucha los discursos políticos, escucha a cada uno y ya ha dejado de creer. ¿Qué mensaje le podés dar a la gente, en todo caso, desde este espacio político para renovar esa confianza, esa creencia de que las cosas pueden cambiar a través de la política, ¿no? Mira, la política es la herramienta más preciosa que tienen los sectores populares y la ciudadanía de a pie para darle sentido a su futuro y a la vida en comunidad. Cuando no hay política, como en estos momentos que tenemos un gobierno de empresarios que en general tienen un discurso de la antipolítica, los que más lo sufren son los que menos tienen. Me parece que en ese sentido, en Córdoba yo creo que es preciso una renovación dirigencial a todo nivel. Y creo que eso pasa por tomar en sus manos los destinos de su comunidad. Yo creo que este es un tiempo para dar un paso al frente, para hacerse cargo, para participar activamente, porque si no lo hacemos, otros lo van a hacer por nosotros y quizá mucho más interesados en que las grandes empresas hagan buenos negocios y no en las necesidades de la comunidad y de nuestro pueblo. Así que mi recomendación es participar. Mañana estaremos allí, tendremos la oportunidad de conversar con los vecinos. Eso me parece que es muy importante, ¿no? Partir, que nuestra política se construya desde los problemas de la ciudadanía de a pie, me parece que es una clave para la etapa que se viene. Así que con mucho entusiasmo y con ganas de colaborar y de ayudar en lo que se pueda, con la firme convicción de que tenemos que ir al Congreso a defender los derechos de los jubilados, de los trabajadores, de los estudiantes, de los científicos, de los comerciantes, de los pequeños productores, de los cooperativistas, y en eso la actividades como la de las radios comunitarias es clave en todo este proceso para nosotros, así que también queremos enviar un saludo grande para todos los que trabajan allí. Bien, Pablo, te agradecemos mucho. Mañana también a las 12 del mediodía, 11 y media, está convocado en San Esteban, Choripaneada, también con los candidatos para conversar, para conocerlos, los que no los conocen. Así que allí tendrán la oportunidad de encontrarse. Pablo, nos vamos además con una canción que vos compusiste, que está haciendo el fondo de la campaña, y que, bueno, también te marca otra área tuya, ¿no? La música. Sí, esa una cumbia que compuse para Cristina en su momento, cuando ella estaba terminando su mandato, y donde ya quedaba planteado para mí que indefectiblemente iba a volver, y bueno, eso se está cumpliendo con su candidatura a senadora, así que doblemente contento. Bueno, te mandamos un abrazo a toda la gente ahí que está acompañando en Cruz del Eje, te agradecemos mucho esta comunicación. Un abrazo grande, hasta mañana. Un abrazo grande. Hasta luego. Pablo Carro, candidato a diputado nacional por el Frente Córdoba Ciudadana, estará mañana en Capilla del Monte, en el centro vecinal, en el club del barrio Balumba, allí en calle Pueyrredón, frente a la placita. Y el sábado, y después, digo, al mediodía, a las 12, en el Centro Cultural de San Esteban. La canción que compuso Pablo Carro.